down inside. Cuando me mirás pasar las horas, sosteniendo una mirada febril hacia tu boca, o tus dientes, o tu mano, y notás cómo mi alma devora, con una somnolencia como un rapto, las cosas más comunes que se yerguen, y preguntás qué veo en ellas, qué mi espíritu penetra dentro de cada una, como si cada una tuviese un misterio. Te equivocas en tus conjeturas, porque lo que siempre me obsesiona no son las cosas en sus seres fatigados, sino su existir simple de las cosas. Los ojos son cosas extrañas. El significado en ellos se convierte en vida. La vida en ellos tiene alas. Mírame así. Tu mirada es loca y rara. Tus ojos muestran una lucha interior profunda y salvaje. ¿Cuántos más bellos son que el horror? Mi pequeña, veo tus ojos sobre una sombra, como disparadas por las alas de un pájaro raudo cuando pasa cercano a la ventana del castillo antes del sol. Así, a través de tu mirada, las sombras vuelan. Las almas de las cosas muertas y pasadas rondan las apariencias de las cosas vivas. Leíamos Destellos de locura, de Alexander Serge, el heterónimo de Fernando Pessoa, aparecido en su libro Antología Esencial, 1888-1935. Acompañamos con Dreaming of You, de Bob Dylan, de su serie Bootleg, volumen 8, Telltale Things, 1989-2006. I está sucediendo. El desierto. El mar no es más que un pozo de agua oscura. Los astros son solo barro que brilla. El amor, sueño, glándulas, locura. La noche no es azul, es amarilla. Los astros solo son barro que brilla. El mar no es más que un pozo de agua amarga. La noche no es azul, es amarilla. La noche no es profunda, es fría y larga. El mar no es más que un pozo de agua amarga. A pesar de los versos de los hombres, el mar no es más que un pozo de agua oscura. La noche no es profunda, es fría y larga, a pesar de los versos de los hombres. El amor, sueño, glándulas, locura. Leíamos, el mar no es más que un pozo, de Idea Vilariño, aparecido en su libro Poesía Completa, 1942. Acompañamos con Paper Tiger, de Beck, de su álbum Sea Change, 2002. Yeah. civilization where there's no road back to you. Aquello que entró un día como el viento, feroz y suave, y lamió los objetos, el envés, el rastro que abría las puertas. Entraba la tempestad y crecía entre los muebles. Luego, en sus voces, como un dibujo natural, se callaba. Nuevamente follaje. Nuevamente costuras, líneas. Entró con su embozada furia, con su miel, por detrás de las hojas, por los respaldos, entre los bordes de los crisantemos. Leíamos, entre los muebles, de Coral Bracho, de su libro Si ríe el emperador, 2010. Acompañamos con Everyday Robots, de Damon Albarn, de su álbum homónimo, 2014. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Everyday robots getting old. desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. Regresa a veces el sueño en que me veo maniobrar un tren sin vías, entre campos de papas e higueras verdes. En los cultivos las ruedas no se hunden. Esquivo espantapájaros y cabañas. Voy hacia septiembre, octubre, y los pasajeros son mis muertos. Al despertar, reaparece la antigua duda, si esta vida no es un evento casual y el nuestro solo un pobre monólogo de preguntas y respuestas caseras. Creo, no creo. Cuando creo, querría llevarme al más allá un poco de acá. Incluso la cicatriz que me marca una pierna y me hace compañía. Y entonces, parece decir in excelsis otra voz. ¿Otra? Leíamos El conductor de tranvías metafísico, de Luciano Erba, aparecido en su libro El conductor de tranvías metafísico, 1987. Acompañamos con Man Next Door de Massive Attack, de su álbum Mezzanine, 1998. inconmensurable bruma, el desierto, valle, esparce dorados lechos de ríos, como en otros tiempos. Se alzan árboles afinados por la distancia, y detrás de los árboles, las colinas. Una pura línea de polvo y sombra ofrecen un testimonio a nuestra voluntad. Nosotros podemos y debemos verlas. Allí están, calmas en el engaño. El sol del mediodía devuelve la mente a su lugar verdadero. Seca hierba y arena nos encontramos, y ninguna visión que nos distraiga. Abajo, en el ardor estival, con los nombres de viejas tumbas, se agrupan piedras aquí y allá, sin sentido, y debajo, de igual modo, están los huesos. Reliquias de hombres solitarios, brutales y sin meta, irregulares en su vida como ahora. Estos son tus hijos caídos, tú a quien trato de alcanzar, tú a quien el ojo esquiva rápido, tú que eludes mi palabra. Sin embargo, cuando me aparto de los sentidos y te sigo con el pensamiento, entonces te encuentro, intenso, y te conozco como debo. Pero tú solo eres espíritu, y yo, como puro espíritu, estoy encadenado a la carne y a los huesos. Y la carne y los huesos están encadenados a la tierra. Estos no tuvieron un pensamiento, a lo más una oscura fe, y la tierra los cegaba. ¿Dónde está el espectro que los perturbaba? ¿Había un nuevo nacimiento? Solo una certeza, fuera de tu ojo incorpóreo, fuera del árbol espectral, puedo distinguir. Estos hombres mueren. Todo este temblor del tiempo, aunque eluda mi sentido sin saber hacia qué herencia, parece caer silencioso, sin posibilidad de despertar en la nada. Leíamos al Espíritu Santo, de Ivor Winters, de su libro Versiones, 1974. Acompañamos con Troublemaker, de Beach House, de su álbum Bloom, 2012. Thank you. está sucediendo. El desierto. Llamaré desierto al castillo que fuiste, noche a aquella voz, ausencia a tu rostro. Y cuando caigas en la tierra estéril, llamaré nada al relámpago que te llevó. Morir es un lugar que te gustaba. Voy, pero eternamente. Por tus caminos sombríos, destruyo tu deseo, tu forma, tu memoria. Soy tu enemigo, que no tendrá piedad. Te llamaré guerra y me tomaré contigo las libertades de la guerra y tendré entre mis manos tu rostro oscuro y atravesado. En mi corazón, esa región que ilumina la tormenta. Leíamos Nombre Verdadero de Yves Bénéfoy, de su libro Del Movimiento y la Inmovilidad de Doug, 1953. Acompañamos con Piano Fire de Sparkle Horse, de su álbum It's a Wonderful Life, 2001. No puedo ahuyentar la noche, ni a su intensa claridad. Por muchas persianas que bajemos, tú y yo, por muchos fuegos que encendamos, nunca podremos borrar la ironía de las estrellas, la luna deliberada, la última y resuelta finalidad de la noche. Leíamos Fuego y Razón de Dorothy Lipsey, del libro Sentir los Mundos, 2001. Nos vamos con Fool de Cat Power, de su álbum You Are Free, 2003. The war we have won. mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más.